Pero yo quisiera también que los colaboradores del foro pues se pueden precisar reflexiones sobre esta tertulia que hemos tenido aquí o sobre cómo lo hacen también en sus organizaciones. Tenemos la suerte y lo vamos a hacer muy flexible y pido síntesis. Está con nosotros en primera fila Jorge Díaz Ticio, acaba de venir de Zaragoza. Qué buenos directores de recursos humanos y qué bien lo pasamos cuando vamos a Zaragoza. Bueno, lo pasamos siempre muy bien, pero también porque hay mucho conocimiento. Director de recursos humanos de DKV. Y está también el director territorial de DKV, Carlos Ávila. Pido un micrófono inalámbrico para aquí, para esta primera fila. Y enseguida entramos con reflexiones. Os podéis referir también a la mesa. DKV está en un proyecto también de employer branding muy, muy interesante. Como es Salud and Company. La salud, alguien ha dicho por aquí, me parece que encarna la importancia de la salud en las organizaciones. ¿Cómo lo estáis haciendo, Carlos, en tu opinión? Adelante. Te puedes levantar si quieres. Bueno, muchas gracias, Fran. Mirar, Salud and Company, nosotros hemos creado Salud and Company muy recientemente. ¿Y qué es Salud and Company? Es la nueva forma que tenemos de relacionarnos con las empresas. Es una plataforma a través de la cual las empresas pueden medir la salud de sus empleados y establecer las correcciones que se vean oportunas, siempre de la mano con el apoyo y el asesoramiento de DKV. Además, damos servicios gratuitos no solo a los trabajadores que obviamente tienen la póliza en DKV, sino a todos sus familiares directos, hasta 8 familiares directos de cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque entendemos que la salud no es un elemento individualizado del trabajador, sino que el entorno familiar es fundamental para ello. Creemos que entornos de trabajo saludables crean unas empresas mucho más competitivas y mucho más productivas, y para ello entendemos que DKV Salud and Company les puede ayudar mucho a esta competitividad y hasta mayor productividad. Muchísimas gracias a todo el equipo de DKV, muy pendiente también de la salud de los directores de recursos humanos y muy pendiente también del foro. Nos acompaña también Javier Martín de la Fuente, CEO del grupo Persona, y yo estoy seguro que Javier, seguro que sí tiene alguna reflexión sobre lo que hemos tenido en esta mesa o alguna pregunta. Adelante. Muchas gracias. Bueno, felicidades. Ya vas creciendo, vas para adelante, como dicen por ahí. Bueno, yo sí tengo una reflexión, ¿no? Decías, Paco, antes que esto es un poliedro, ¿no? Y efectivamente, incluso a veces me llevo a pensar que es un entorno totalmente líquido, ¿no? Utilizando una terminología de lo que oímos hablar últimamente, ¿no? Todo, lo envuelve todo. Bueno, cuando estabais hablando, a mí me ha venido una reflexión de cosas que me han pasado en el último mes, ¿no? Desde la propia compañía hay dos elementos que tocamos constantemente, ¿no? Desde el outplacement, fijaos cómo cuando se recoloca a alguien, lo primero que le enfocas es dónde te vas a meter, qué cultura tiene la compañía en la que te vas a introducir. Y hoy hay muchas vías para conocerlo. Hace unos años simplemente era red de contactos, hoy no, hoy hay mucha información. Eso por un lado. Pero cuando trabajamos desde el punto de vista de desarrollo, el 90% de nuestra actividad, y es mucha, es poder canalizar las quejas de las personas. Nos encontramos con plantillas con quejas constantemente. Incertidumbre, quejas, resignación, resentimiento. Trabajamos en esto, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con muchas cosas de las que habéis dicho, ¿no? Vale, termino enseguida, Fran. No me castigues. Esto es profesional, pero es que en el mundo personal creo que tiene mucha relación y que quería contároslo. Hace unos días veía que mi madre, cerca de 80 años, ha cambiado de tienda donde compra. Y le pregunta, hombre, ¿ya no compras aquí? Y dice, no, es que tú no has leído cómo trabaja esa gente. ¿Vale? 80 años. Pero el otro día, tengo un hijo de 16 que ha estado haciendo las prácticas que ahora hacen en las empresas desde el último curso de la ESO, y me dice, voy a ir a una empresa muy grande, del IBEX. Y bueno, ¿estás contento? Y dice, mierda, perdón, ya he dicho la palabra, perdón. Y dice, ¿pero por qué? Yo, si mira, si esta empresa es tal. Y dice, pero ¿no has visto lo que dice San Google? dos extremos, ¿eh? 16 años y 80. Luego lo que vives constantemente con profesionales. O sea, al mundo al que vamos es un mundo totalmente de acceso de información. Entonces, cuando hablamos de employer branding, José Antonio decía antes la palabra para mí clave, que es liderazgo. Pero además es un liderazgo totalmente colaborativo, decía Carmen. Un liderazgo social, habilidades sociales. O sea, lo más importante de una empresa para que sea competitiva, para que tenga marca, son las personas, porque si no, no existirían las empresas, correcto. Pero lo más importante son las relaciones entre las personas. Y además entre ellas, no solamente entre los directivos y sus equipos, sino también entre equipos y equipos. No, y esta es la reflexión que estaba haciendo. Perdón, si me he extendido. Magnífico, Javier. ¿Podéis responder a alguien de la mesa si quiere a cualquiera de las reflexiones? No sé si... Paco, ¿alguna cosa? No, en principio, vamos, que estoy completamente de acuerdo con lo que comentas de que efectivamente el employer branding lo envuelve todo. No solo un poliedro, efectivamente, yo creo que es mejor la definición esta de que es un entorno líquido en el que, bueno, pues todo lo que sucede en las empresas está relacionado con la marca. Y que además, bueno, pues vivimos en un entorno en el que, bueno, el acceso a la información es tan, tan simple y tan sencillo que, bueno, que cualquier cosa que digas o que hagas, pues tiene un impacto inmediato. Muy interesante también, nos acompañan en primera fila y yo creo que desde una visión de una empresa joven, pero con mucho talento, como es Adoc, está Francisco Manzano, su CEO, y también Carlos Utanda, socio director de Adoc, que desde el punto de vista del talento me gustaría también que dierais alguna reflexión. Carlos. Me pasa por sentarme en primera fila, ¿verdad? Sí. Pues nada, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Utanda, soy socio director de Adoc Executive Search, joven, 40 años, así que soy joven. Y quería, sobre todo, daros tres ideas, ¿no? Escuchándoos a todos los de la mesa, me han venido tres ideas a la cabeza y una más compartida y madurada hace tiempo. La primera, hablamos de employer branding, pero yo entiendo que no es lo mismo trabajar en Google que trabajar en Funespaña, ¿verdad? Al final, no sé si está aquí el director del curso de Funespaña, pero no tendrá fácil. Y yo, siempre que hago la entrevista de los candidatos, cuando tengo que hacer la prueba de inglés, siempre les pregunto, digo, oye, ¿en qué empresa trabajarías? A principios de los años, en 2000, 2002, decían Coca-Cola. ¿Por qué? Nadie sabía por qué. Ahora todo el mundo dice Google. ¿Por qué? No tienen ni idea. Al final la imagen es tan potente y tiene unos valores tan arraigados que la gente quiere trabajar ahí, no sabe por qué. Coca-Cola, o sea, vende agua carbonatada con azúcar, pero todo el mundo quiere trabajar ahí. Google, es una página en blanco que te da soluciones, ¿verdad? Pero todo el mundo quiere trabajar. Al final, recursos humanos tiene que ir muy alineado con lo que es comunicación, con lo que es marketing. O sea, tenéis que saber explotar lo mejor de vosotros. Sé que existen los premios... ¿cómo se llama? Los Great Place to Work, etc. Que eso está muy bien cuando googleas, como hace tu hijo, googleas y miras a ver qué puede hacer esa empresa por ti, no qué te ofrece. Luego, el segundo pensamiento, a raíz de lo que decías, al final, recursos humanos, soy los embajadores de la compañía y yo siempre lo digo en mi discurso, además. Y muchas veces perdéis un punto en la cadena de valor de incorporación a las personas a vuestras compañías, que es quién está contactando con mis candidatos desde el primer minuto, ¿no? O sea, pero te hablo desde la empresa de selección, como sea una Adecco, el headhunter que uses, como somos nosotros, nosotros no permitimos que un junior contacte en una entrevista con un candidato. ¿Por qué? Porque yo tengo que vender a mi cliente. O sea, yo soy el embajador de mi cliente. De la misma manera que cuando entra alguien en Bankinter, tienes que tener muy claro que la persona que se está incorporando con vosotros tiene ese contacto y transmite los valores que tú quieres que transmita. Os voy a contar una anécdota muy rápida, y además sé que no hay aquí nadie de la empresa. El año pasado hubo un cliente, despidieron al técnico de selección, porque el candidato llegó, el candidato no tenía finalizada los estudios universitarios, y el técnico de selección ve el currículum y dice, oye, pero no tienes terminada la carrera. Y dice, no. Y es que mi padre dice que tienes que tener el título, aunque sea para colgarlo encima de la taza del váter. Esto se lo dice un técnico de selección de una empresa muy conocida, 2.000 empleados, a un candidato. El candidato, obviamente, habló con recursos humanos de dirección y le despidieron. O sea, ese contacto al final tú no lo puedes, no lo puedes dejar en manos de personas no preparadas, porque es tu imagen la que cuenta al final. Vale. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, con las... pretendo también que se escuchen voces diferentes en el sector de los recursos humanos, y yo quería también, hay muchas más, insisto que podéis reflexionar, estamos aquí los próximos minutos para reflexionar un rato y estamos cumpliendo horario. Desde hace 13 años el Foro de Recursos Humanos no ha hecho nunca las cosas solo. Cuando nos planteamos hacer trabajos de conocimiento, de recursos humanos, siempre hemos trabajado en equipo. Y aunque también hemos sido críticos con muchos entornos, pero siempre hemos trabajado con las asociaciones, y nos acompañan aquí hoy querida Dulce Subirat, presidenta de AEDIPE, tradicional. Creo que este año, ¿cuántos años, Dulce, cumple AEDIPE ya? Muy buenos días. Buenos días, 50. 50 años ya, en Pamplona este año es la reunión anual. Ella como presidenta de AEDIPE en el centro, en la capital, donde más directores de recursos humanos, y recién estructurada la nueva junta. ¿Cuál es tu visión de todo lo que estamos hablando, querida Dulce? Voy a poner de pie para que me escuchen, sobre todo detrás. Buenos días. Y en primer lugar, permíteme que te agradezca la invitación a este Foro de Recursos Humanos, a ESADE, por hacernos también de anfitrión. Y yo creo también que hay que hacer un reconocimiento a la labor que haces, Fran, porque realmente la generosidad que demuestras a lo largo de todo el año con todo lo que es el sector recursos humanos, todos los que trabajamos en esta profesión, pues yo creo que se ve reconocida, ¿no? Y en ese, a la hora de concretar un acto como este, ¿no? Y en ese objetivo estamos también nosotros desde la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos tratando de apoyar a los profesionales y las empresas en el engrandecimiento de la función. Y, por tanto, ponernos a disposición de ANA para tratar de ayudar a las pymes, porque nosotros tenemos, como es lógico y normal, empresas muy grandes que están en IBEX, pero también empresas pues, más pequeñas, ¿no? Y los profesionales de recursos humanos pues, tienen un reto difícil. Parece que esto es como una carrera de obstáculos, donde cuando ya parece que habíamos terminado de salir de la crisis, pues nos aparece uno todavía mucho mayor, que es abordar una transformación cultural claramente absolutamente diferente a la China, pero porque tiene que, en este caso, ir presidida de una cultura de innovación, de co-creación, de realmente hacer implantar en las organizaciones modos de hacer absolutamente diferentes a los que tenemos para conseguir hacer realidad esas transformaciones digitales que están demandando las compañías, ¿no? Grandes son los retos de los profesionales de recursos humanos, y creo también que sería justo por reconocerles el empeño que le ponen, el sufrimiento, y en muchos casos pues que no nos acordamos de ellos, ¿no? Como nosotros somos una asociación de profesionales de recursos humanos, en este acto que hace Fran se les hará un reconocimiento, una distinción a algunos de ellos, y a mí me gustaría hacer un reconocimiento a todos estos profesionales que se dejan la piel para no solamente hacer el employer branding de sus compañías, sino sacar adelante grandes proyectos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. AEDIPE, la primera asociación, también a algunos que estáis aquí de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, Juan Tinoco, que no puede venir, está viajando, en fin, hay muchísimos amigos. Y también Juan Carlos Pérez Espinoza, de DCH, bueno, que es la última en nacer, pero muy activa en todo lo que son directores de recursos humanos, y creo que pronto nos vamos a ver en la COE en algún debate, ¿no, Juan Carlos? Sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Fran, por invitarnos a colaborar en este evento. Bueno, sobre el tema de Employer Branding, nosotros vamos a organizar en el mes de noviembre un festival del empleo joven con una organización que se llama Pangea, que es una red mundial de jóvenes talentos. Y uno de los paneles que quiere montar Pangea es un grupo de jóvenes emprendedores que van a explicar por qué no quieren trabajar en las grandes compañías, con lo cual creo que será interesante. Por cierto, sobre lo de la juventud, estos jóvenes de Pangea consideran jóvenes a menores de 25 años, con lo cual, Carlos, me parece que a ti no te incluyen. Efectivamente, el 26 de noviembre tenemos una jornada con COE, que organizamos con COE, en el que vamos a compartir las experiencias de agentes fundamentales en la gestión de las compañías, pero que no son directivos de capital humano. Va a haber una mesa con CEOs, que van a compartir con los miembros de DCH su visión sobre el futuro de la función de recursos humanos. Va a haber una mesa con escuelas de negocios, en la que va a estar el IES y ESADE representada, las dos escuelas, y una mesa con medios de comunicación, en la que va a estar Foro de Recursos Humanos y Capital Humano, con su director, que estaba por aquí, José Antonio Carace, que se ha marchado. Y lo que haremos es compartir las experiencias de estos tres agentes que no están directamente vinculados en la función, para compartir experiencias con los que cada día trabajan en la función. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Fran, y allí nos veremos. Muchas gracias. Al ECH, habéis hablado algunos de los... por cierto, que aprovecho, a toda la sala me comunican a través de WhatsApp, porque aquí hay comunicación plena, que la otra sala que tenemos al lado está repleta también. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o me la pasan a través del equipo de azafatas, o iba a decir a través de Twitter, como queráis, ¿eh? Pero estamos en vivo y en directo. Acaba de llegar de Alemania con su equipo. Es un placer presentarles a Elena Jiménez, que es la directora general de Speech y Comunicación. Yo siempre, los idiomas, la comunicación, están muy presentes constantemente. ¿Cuántos argumentos, cuántos contenidos en el foro de recursos humanos? Y cuántas veces hemos hablado, Elena, también del tema de Employer Branding, ¿no? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Fran. Gracias a todos por vuestras exposiciones. Me quedo con una frase de José Antonio, que ha dicho que el mundo es enorme. Cada vez más estamos en un entorno más internacional. Gestionamos equipos internacionales y eso supone gestionar el talento, retener el talento de gente que tiene distintas culturas y habla distintos idiomas. Es necesario, lo habéis mencionado, Carmen, Encarna, crear entornos colaborativos en los que todo ese conocimiento y ese talento se quede en la organización, ¿no?, y se potencie. Nosotros hemos estado 2 días en Múnich compartiendo conocimiento, gente de los equipos de Estados Unidos, de China, de Alemania, de España, de Francia, y es divertido, es retador también, porque tenemos que ser capaces de entendernos para conseguir los objetivos de nuestra organización. Entonces lanzo un poco la pregunta a vosotros, ¿no?, como expertos: ¿cómo gestionáis en vuestras organizaciones esa diversidad, ese talento? ¿Cómo lo retenéis? Teniendo en cuenta que es gente muy distinta y que desde recursos humanos, desde la función de recursos humanos, se ha de potenciar las habilidades de comunicación en distintos idiomas, pero con el objetivo no de que tengas un nivel X de inglés, sino de que realmente te comuniques y logres los objetivos que pretende tu organización. Muchas gracias, Elena. ¿Quién contesta? Carmen. Me estaba recordando ahora, un poco ligando varias intervenciones, que nosotros somos una pyme en Alemania. Lo digo porque, desde lo que decía Ana, sí que es muy difícil actuar como pyme en un país donde no eres nadie, vamos a decirlo así. Por tanto, tus herramientas de branding es que ni existen, no tienes marca, no tienes reputación. Respondiéndote un poco a lo que preguntabas, pues yo diría que estamos en ello. O sea, a mí me parece que, como modelo interno, por lo menos desde nuestra experiencia, tenemos modelos muy vinculados a lo que históricamente sabemos hacer, ¿no?, que es, antes hablabais de la formación, del desarrollo, de ir mostrando a las personas el interés en crecer, en embarcarse en proyectos multinacionales. Nosotros tenemos un delegado en Alemania que es italiano, pero que entró en la compañía en España. Bueno, es diversidad, eso es diversidad. Pero indudablemente, y como decía en mi intervención, tenemos que gestionarla de manera más diversa, efectivamente. O sea, necesitamos modelos mucho más abiertos que recojan toda esa diversidad que hoy no es bien así. Desde luego no es bien así. Esa es parte de la transformación cultural que decíamos antes, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Elena. La tecnología, no la olvidamos, ¿no? Y siempre muy presente también en el foro de recursos humanos, con no solo con muchos contenidos, sino con muchas empresas. Talentia, María José Mayordomo, manager de Talentia, que creo que está con nosotros por aquí también, y también nos dice algo sobre tecnología. Y estoy intentando que se oigan todas las voces, y que no se me olvide ninguna. Bueno, desde Talentia, yo os quería comentar también muy, muy brevemente. Tengo una experiencia parecida a la que nos comentaba Ana, una experiencia personal. Yo vine aquí por primera vez el año pasado y a mí me captaron, con 20 años también como Encarna de experiencia en el sector de nuevas tecnologías, me captaron porque un headhunter me dijo: vente a Talentia porque son la compañía que compró la antigua Sesan Software. Para mí fue... claramente, o sea, un tema de branding, un cambio profesional que yo hice, porque se necesitan soluciones especializadas, se necesita en expertos, se necesita aglutinar todo. Y Talentia hoy, desde hace más de 25 años, bueno, pues sigue ofreciéndoos las soluciones de especialista, de un líder europeo que fuimos y seguimos siéndolo, aunque hay muchas soluciones en el mercado, ofreciendo soluciones flexibles, soluciones colaborativas, sobre todo orientadas a los managers, donde pues a través de social media y muchas otras herramientas pues podamos captar y recoger pues todo el talento de nuestras organizaciones y soluciones que nos permitan monitorizar sobre todo el talento individual. Uh-huh. Se habla mucho de Big Data, pero nosotros aportamos soluciones para poder monitorizar a nivel individual, bueno, pues ese desarrollo, ese desempeño de las personas que nos permitan adelantarnos, ¿no?, a esa fuga de talentos que tanto miedo nos da. Y una cosa muy breve. Creo que aparte de todos los retos que tenemos, y me encantan todas las reflexiones, creo que son, en fin, están llenas de experiencia y de sabiduría, ¿no?, en cada una de vuestras organizaciones, se nos acumulan los retos, ¿no? Entonces creo que hay un tema de branding del profesional de recursos humanos hoy día a nivel nacional. Hay un terrible anuncio que todo el mundo se ríe mucho, hasta lo he visto yo, que apenas veo la televisión, y es de Heineken, donde los managers en España, pues creo que bueno, pues han quedado, más que una caricatura, yo creo que es una visión un poco esperpéntica, ¿no? Yo llevo 20 años defendiendo a la imagen del profesional de recursos humanos, focalizado en personas y preocupado y amando a sus personas. Me encanta ver cómo Encarna miraba con un cariño absoluto a las azafatas que hoy nos acompañan, y creo que eso es lo que vale, y creo que eso es la verdad y lo que yo he visto y vivido. Entonces os animo a todos a seguir trabajando pues para que bueno, pues esa imagen, en fin, negativa, ¿no?, realmente, que a veces hay por ahí, pues bueno, desaparezca y sigamos trabajando en clave positiva, ¿no?, como estáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La tecnología también muy, muy presente con Talentia. Estoy ya acabando esta parte, porque el foro siempre le interesa también que haya diversidad en sus opiniones. Y no tenemos por qué estar de acuerdo con muchas opiniones, pero ha nacido hace poco una asociación, la Asociación de Ejecutivas y Consejeras, donde está además mi buena amiga Rosa Llegue, directora de Recursos Humanos de Sculpture, que yo creo que es muy interesante que nos dé su visión sobre la mujer y sobre todo también en áreas de responsabilidad y del mundo de los recursos humanos, que va, querida Rosa, increciendo. Gracias, Fran. Bueno, felicidades por los 13 años. Que la verdad es que nosotras en la asociación, que llevamos menos de un año, que hacemos un año ahora en mayo, pues la verdad que da envidia cuando ves otras asociaciones yo con más de 50 años. Has empezado con las primeras transparencias. Me ha gustado mucho que a ti te gustan los nichos y desde luego has apostado siempre por diferenciación. Incluso has hablado que vas a lanzar también algo similar al Foro de los Recursos Humanos en la dirección general, digitalización. Creo que todo esto es importante. Nuestro nicho en EGECON es la alta dirección y los consejos de administración, que yo llamo talento sin género. Ahora mismo se está hablando que en los consejos de administración, en las empresas del IBEX, hay un 20% de mujeres. Si se mira las cotizadas, un 15%, y no tengo absolutamente ninguna cifra fiable de cómo es la alta dirección en las pymes españolas. Desde luego estoy convencida que no sale, que no llega ni el 10%. ¿Qué aporta la mujer en la alta dirección? Diversidad. ¿Qué aporta la diversidad? Innovación. Hemos hablado, creo que has sido tú, José Antonio, de la importancia de equipos creativos. Si todos somos iguales, si todos pensamos igual, hombres, mujeres, todos españoles, todos hablando el mismo idioma, difícilmente van a salir nuevas ideas. Yo creo que eso es lo que puede aportar el meter diversidad. También para los cazatalentos, Carlos, siempre se ha dicho, es que no hay cantera, no encontramos mujeres. Bueno, pues nuestra asociación ahí la tienes, ya tienes una cantera con más de 200 socios. Luego hablamos. Y además me gustaría decir que es inclusiva. Eso nos diferencia con otras asociaciones de mujeres, donde solo forman parte mujeres. Nosotras hemos decidido que queremos que haya hombres. Hemos nacido femeninas, pero ya tenemos socios hombres. Y os invito a que visitéis la asociación, porque como directores de recursos humanos tenemos todos, yo incluida en mi empresa, una responsabilidad muy importante. El 50% de la población no se ve referenciado en la alta dirección. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Así podemos hacer employer branding y más atractivas. Gracias. Muchísimas gracias. Yo siempre le digo a Rosa, que bueno, hoy no viene con sus zapatillas, que son las más vendidas en el mundo del deporte, también que conocéis, Skechers, pero que son muy, muy interesantes. Iron Mountain también está con nosotros, tema de datos, muchísimas gracias por aportar toda esa visión. Y acabo ya con dos visiones, agradeciendo especialmente, no está con nosotros porque acaba de ser padre, como digo, hace unas horas, José Antonio Birner, y al gran equipo de Capital Humano. Ahí estamos todos los lunes, cuña publicitaria, todos los lunes a las 12, las 11 en las Islas Canarias y en internet permanentemente. Y ahora le daré paso a Antonio Burgueño también, porque hemos empezado hace un año y medio un proyecto muy bonito, apasionante, de los viernes. Como yo le digo, todos los viernes tienen que tener algo interesante, que es un programa sobre el entorno de directivos en el mundo de la salud, la transparencia de los nichos, ¿no?, que decía Rosa. Bueno, pues todos los viernes a las 10 en Capital Radio dirigimos también con la Federación Nacional de Clínicas Privadas, con el IDIS, con la Fundación Economía y Salud, con la patronal de los farmacéuticos, y no os puedo imaginar los contenidos tan interesantes desde el punto de vista de la dirección que tenemos, ¿no? Dos últimas reflexiones. Una, agradecimiento al presidente de GREF, a Francisco Segreyes, por estar siempre permanente. Yo estoy muy pendiente de todo, en mi casa me riñen muchísimo porque no paro. Los fines de semana estoy a todas horas, pero el resumen que hace el presidente de honor del foro y mi amigo Paco Segreyes, yo creo que es seguido por todo el sector y lo hace al mínimo detalle, y el cariño que pone también en las cosas. Y para acabar, agradecimiento también a Fundipe, desde el área de la investigación. Jorge Cajigas, no sé si nos quieres decir algo, Jorge. Tenemos micro para Jorge y vamos acabando. Bueno, yo creo que lo que toca es daros la enhorabuena, las gracias, la enhorabuena a los ponentes de la mesa, porque creo que habéis desplegado mucha generosidad en las ideas y en vuestras experiencias que salen del corazón. Y yo diría que, bueno, yo creo que no puede haber employer branding si no hay un employee branding, ¿no? Porque yo creo que la marca de una empresa no la hace la empresa, sino la hace la suma de todas las buenas intenciones, las buenas opiniones y las buenas disposiciones de los empleados. Así que yo creo que está bien trabajar desde el aspecto institucional, pero creo que si solo trabajas eso, será cartón piedra. Así que yo creo que eso es lo único que... Así que muchas gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias, Jorge. Comunicación. Vamos a entregar las distinciones enseguida, pero comunicación es muy... una reflexión. Yo de vez en cuando tengo pues algunas sesiones con colegas, porque quiero saber cómo funciona. Y vamos a acabar con dos reflexiones. Una en el entorno de la comunicación y la salud, con Antonio Burgueño, y otra antes con una de las empresas que colabora mucho con el foro en materia de employer branding, de comunicación, como es TMP, con Pedro García Cano, su CEO, que nos acompaña ahí, que le damos el micro, porque están investigando muchísimo también sobre aspectos de comunicación en colaboración con el Foro de Recursos Humanos. Pedro. Muchas gracias, Fran, y de nuevo felicidades por el nivel de los ponentes y del contenido. Yo querría quizá a lo mejor hacer dos reflexiones. Uno, poner un foco, y también como muchos veteranos, pues llevamos 25 años en el sector de la comunicación, y la verdad es que es impresionante la evolución que ha habido en el sector desde los periódicos del Se Requiere y Se Ofrece, que también demostraba una manera de cómo Recursos Humanos entendía a las personas, y no eran las personas sino los recursos humanos, ahora que verdaderamente hay una uniformidad en el mensaje, en el reconocimiento de que son personas, no son recursos humanos. Y el segundo punto sería un poco relacionado con los retos y apuntando quizá una cosa adicional al comentario de la CEO. Yo creo que el problema que tienen las compañías ahora de crear marcas no es solo relacionado con el tema de las pymes. Yo creo que quizá, siendo todos veteranos, vivimos de una estructura donde las marcas eran conocidas y respetadas, y además, como había un periódico y era el que publicaba las ofertas de empleo, pues todo el mundo sabía quién contrataba. Y ahora yo creo que incluso las grandes empresas tienen un reto, porque la tecnología ha traído una fragmentación de los canales, y eso ha hecho que sea muy difícil para las empresas ser conocidas como empleadores y ser reconocidas en sus valores y en su discurso. Y eso sería un poco. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Antonio, desde el punto de vista de salud, y acabas tú con la pregunta para la mesa, si es que hubiera alguna pregunta. Tienes un micro ahí. Te pido síntesis, por favor. Gracias. Que lo podía haber dicho mañana en los micrófonos, lo digo ahora. Muy interesante. Y desde el punto de vista de la sanidad, mucha envidia. Mucha envidia, porque en un sector donde se habla... O sea, en el resto de sectores se está hablando de retener talento. Muchas veces en el sector de la salud, si hablamos de lo público fundamentalmente, El problema es que no sé si hay talento o no, pero el talento tiene la plaza en propiedad. Entonces el problema es cómo muevo al talento o cómo saco a eso que no es talento, ¿no? Aunque hay mucho talento también. Pero en el marco privado también decir que podemos aportar algo desde la sanidad, y es una cuestión que ha salido poco, ha estado toda la mañana en el ambiente, pero ha salido solamente con José Antonio, que es la palabra confianza. Ya está dando vueltas toda la mañana en el ambiente, y es la clave, es una percepción subjetiva, pero somos humanos y por lo tanto subjetivos. La confianza que empieza en uno mismo, la autoconfianza que también es en mi equipo, es como las muñecas rusas, ¿no? Podemos empezar por generar marca, que es la más grande, o podemos empezar por la más pequeña, que es la más grande también, que es la persona, ¿no? Pero eso hoy vamos generando confianza. Y digo que el sector salud puede aportar esto porque la palabra confianza ya la utilizó Gregorio Marañón para las relaciones personales. Hablaba de las profesionales, ¿no? Decía que el médico, por mucho conocimiento técnico que tenga, como no tenga la parte humana, jamás va a generar la confianza en su paciente. Y la confianza es algo que se genera o no se genera. Y eso vale para la medicina y vale exactamente para cualquier profesión, ¿no? Esa era mi reflexión. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto, de la confianza? Pues yo creo que es evidente. ¿Quieres decir algo, Ana? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Es lo con la reflexión que se ha hecho, ¿no? Está claro que la confianza, y la confianza hay que ganársela, ¿no? Y yo aquí solamente añadiría un aspecto que es, que creo que también se ha mencionado antes, relativo a, está muy bien cómo nos, entre comillas, publicitemos, lo que contemos de nosotros, las expectativas que creemos al respecto, pero luego hay que cumplirlas, porque si no, yo creo que ahí es donde la confianza falla, y eso tiene ya muy difícil vuelta atrás. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Lo que pretendemos, por lo menos una vez al año, es en un par de horas, pues que se escuchen todo tipo de voces en distintos niveles, y todas las que se pueden escuchar en distintas áreas. Retos en esta materia de contenidos, dos. Uno, la dirección general, me interesa muchísimo, en los próximos meses, y un concepto, nos acompañan de aquí también, de Repsol, y iba a decir todas las empresas que nos acompañan, pero hay listas por aquí para quien quiera, y hay un montón aquí y en la otra sala. Pero el otro día tuve la ocasión de conocer también, y lo llevamos siguiendo hace muchos años, aquí hay de Santa Fe Relocation también personas, el concepto de expatriados, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo que se puede hacer también, y en contenidos tampoco hay tanto bueno, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando también, como veis, es un secreto a voces, los dos temas en los que vamos a trabajar.